Y antes de llegar a la radio, tuve un llamado telefónico que me anunciaba que iba a estar aquí en la entrada de la radio un libro que despertó en mí el deseo profundo de leerlo y de compartir estas historias. Ahora vamos a compartir el testimonio de una de las personas que escribió este libro. El libro es una obra colectiva que escribieron 112 prisioneras políticas entre el año 1974 y 1983. Ellas en este libro recogen esas historias, muchísimas anécdotas. El libro se llama Nosotras, presas políticas, y después les vamos a dar los datos de cómo conseguir este libro, porque lamentablemente, aparentemente, según nos decía Blanca Becher, con quien estuvimos conversando, hay que pedirlo por teléfono porque no está disponible todavía. Yo espero que pronto sí en las librerías. Estuvo presentándose la semana pasada en la Casa del Bicentenario y esto también sé que fue un acto muy emotivo. Yo lamentablemente no pude ir. Quiero, antes de escuchar la palabra de Blanca Becher, que nos va a hablar del libro, compartir la contratapa de Nosotras, presas políticas. Está escrito nada más y nada menos que por Eduardo Galeano y dice así: fueron, son compañeras. Compañeras, las que comparten el pan. Eso significa la palabra según su raíz latina. Este libro comparte también la memoria. Es la obra colectiva de muchas presas de la última dictadura militar argentina. Ellas dan testimonio de los secretos soles que escondía aquella noche. Este libro surge como una idea de una compañera lamentablemente fallecida afuera, ¿no?, por una enfermedad. Empezamos a juntarnos un grupo bastante amplio de compañeras a pensar cómo hacerlo, pero no había forma de que la memoria fuera fiel exactamente, hasta que decidimos hacerlo como con un hilo conductor, que eran las cartas que habíamos logrado rescatar, solamente las cartas que nosotras enviábamos hacia afuera, no al revés. Entonces empezamos a pedir a las compañeras que la que quisiera acercara sus cartas. Entonces llegaban bolsas, literalmente bolsas, de cartas buenas, malas en el sentido del tiempo, ¿no? Sucias, con lágrimas que se notaban, borradas, amarillas, hojas que faltaban. Y bueno, y fuimos repartiendo esa tarea de tener que leer carta por carta para ir viendo el hilo conductor, porque era, por ahí, che, estuvo la OEA en el 78, no, fue el 79. Toda esa cuestión es que por ahí era, uno se acordaba muy memoriosamente, pero no eran fidedignas, salen a partir exactamente con las cartas. Las cartas inclusive están incorporadas al libro en un CD atrás, algunas de esas cartas. Nosotros incorporamos 500, leímos 2.500 cartas. Lo que nosotros quisimos en realidad fue hacer un relato año tras año de cómo fue nuestra vida en la cárcel. Cada año fue diferente, cada mes fue diferente. Según lo que iba pasando afuera, también iba pasando adentro. Nosotros tuvimos épocas de prohibiciones absolutas de hablar, de reír, de cantar. Todo era sancionable. Es decir, si uno tenía el pelo suelto, era una sanción. Si uno tenía el pelo de trenza, era una sanción por trabajo manual. Todo estaba prohibido. Naturalmente, decidimos hacer una contracara a eso. Si nosotros tenemos un reglamento muy estricto, decidimos hacer un contrarreglamento. Entonces, nosotros a las 6 de la mañana teníamos que estar paradas, vestiditas, con el uniforme, manos atrás, esperando que pase el recuento, y se suponía que nos habíamos levantado 15, 10, 20 minutos antes, según el tiempo que cada una necesitara, para estar en condiciones. Nosotros nos habíamos levantado una hora antes. Todos los días hacíamos gimnasia, absolutamente prohibido. Éramos 4 en una celda, que tendría 2x2.5, donde teníamos la letrina, así era un mono ambiente, ¿no? Living, comedor, baño, todo junto. 4 mujeres, 3 hacían gimnasia, por ejemplo, y una espiaba por abajo de la puerta para ver si no venían sombras, si no venía la celadora, pero de todos modos se garantizaba hacer gimnasia todos los días. Estudiábamos porque cada una le enseñaba a las demás lo que sabía, idiomas, pintura, lo que fuera, y las celdas estaban pegadas una al lado de la otra en los celulares. Había de un lado 12 celdas y del otro lado 13 celdas. Las cuchetas estaban amuradas a la pared con unos tornillos que nosotros con mucha paciencia fuimos abriendo aún un poquito más, y eso era un teléfono que comunicaba una celda con la de al lado. Al mismo tiempo, como teníamos las piletas ahí en la celda, era el otro teléfono que nos permitía comunicarnos con las compañeras que estaban en el piso de arriba o en el de abajo, y el tercer teléfono que teníamos era precisamente la letrina. Si había una determinada hora donde estaba prohibida hacer uso de la letrina más que no fuese para uso telefónico, y entonces mandábamos un piolín con muchas cositas atadas al piolín hacia adentro de la letrina, y del otro piso, eran cinco, tiraban del mismo piolín con algún material de estudio. Entonces ese piolín se enganchaba en el sifón, se tiraba un balde de agua, se sacaba, cada piso sacaba su material, y de esa manera el quinto piso era las celdas de castigo. Hasta una oportunidad mandamos dulce a una compañera que estaba en la celda de castigo. Impresionante, ¿no? Es impresionante escuchar este relato que uno lo puede, además ella que lo relata de una manera tan especial, bueno, es la portavoz en este caso, y uno ve una película, ¿no? Realmente, bueno, impresionante. Vamos a escuchar un poquito más del testimonio de Blanca Becher, que ahora nos cuenta qué era lo que ella hacía. Yo fui directora del coro de la capilla durante el tiempo que me tocó estar en el piso, o sea, de cada piso había una directora, y es muy gracioso porque yo soy judía, o por lo menos mi familia es judía, y el cura, al que nosotros llamábamos San Fachón, para que te des una idea de su característica, decía, pero no hay otra que pueda tocar el órgano, no hay otra, porque justo, y justo era yo. Y en el libro, entre otras cosas y muchísimas más anécdotas que contamos, figura una en relación a una visita que tuvimos ya casi en el 82, que vino Calabresi a darnos misa, y nosotros pedimos permiso para cantar algunas canciones de la misa y nos dijeron que no. Y bueno, nosotros ensayamos a través de las letrinas, de las piletas y de todas las formas que le dije, la misa criolla completa. Con la memoria de cada una se acordaba una de las canciones, otra de acá, otra de allá, y realmente salió algo espectacular, un coro de ángeles, que hasta el día de hoy yo no puedo escuchar las misas criollas sin que se me dicen los pelos de todo el cuerpo, y el mismo Calabresi quedó sorprendidísimo. Por supuesto que después nos sancionaron, yo terminé en los chanchos, y obviamente los chanchos son la celda de castigo. Tengo una compañera que fue bailarina en Colón, o sea, nosotros nos llevaban de a tandas a las duchas, y bueno, ya habíamos prefijado que ninguna se iba a bañar, abríamos la canilla y ella bailaba y nosotros la mirábamos mientras simulábamos estar duchándonos. Hemos armado una escuelita para compañeras que llegaban analfabetas, que salieron alfabetizadas. Lo que se te pueda ocurrir, nosotros hicimos todo prohibido, todo, absolutamente. Nosotros hacíamos tapices, algunos de los cuales están todavía dando vuelta por Suecia, Suiza, que en la época que no los podíamos hacer, que no teníamos taller, eran miniaturas que salían en los dobladillos, que salían cuando íbamos a tribunales en lo que se llamaba caramelitos adentro de la boca y que podíamos pasarle a alguien. Es decir, las formas que el ser humano tiene para enfrentarse a esas cosas es increíble, porque ninguna de nosotras estaba preparada para eso y ninguna hizo un curso de cómo sobrevivir viviendo, porque nosotras nos volvemos a juntar, y el jueves fue una de las últimas veces, con compañeras de todo el país. Siempre hay mil anécdotas para contarse, y somos compañeras que hemos caído con distintas edades, distintas ideas políticas, distintos grados de alfabetización, y al día de hoy seguimos igual, es decir, somos distintas. Hay compañeras que han seguido militando, compañeras que no, compañeras que vienen del peronismo, compañeras que no, compañeras que vienen de nada, bueno, y nos encontramos todas y todas hablamos. Y el libro, lo que tiene, que para mí es mágico, es un resumen, obviamente con las diferencias que se notan, en donde no hay una postura clara para un grupo, para el otro, para lo que fuera, no existe, porque lo hicimos de conjunto. O sea, ahí está la expresión de, porque nosotros ahí ponemos que es un libro con el aporte de 112 testimonios de compañeras, pero nosotros pasamos más de 1.500 mujeres ahí, y ahí estamos todas. poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol para estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Y no hace falta que digamos que razón de vivir lo está cantando Mercedes Sosa. Y bueno, tiene que ver con esta manera de vivir, no solamente de sobrevivir y de seguir viviendo y aglutinándose y sacando todo este material tan increíble en un libro, ¿no? Que no, lamentablemente por ahora, y espero que crucemos los dedos y hagamos fuerza para que sí, no está disponible en todas las librerías, pero yo estoy segura de que muchísima gente que nos ha escuchado y sobre todo que la ha escuchado a Blanca Becher, que es una de las que escribe este libro, son 5 las escribientes, pero son 112 las participantes y, como dijo ella, 1.500 las que pasaron por ahí, ¿no? Y esta forma de contar la historia tan especial, vuelven a lo grupal y cuentan esta historia que vivieron ahí en la cárcel de Devoto, estas 1.000 y pico de presas que pasaron por ese lugar. Para conseguir el libro se pueden comunicar, hay 2 teléfonos, realmente es un libro que vale la pena, con lo cual les doy un tiempito para que puedan buscar algo para anotar y de esa forma tomar el número. El primer número es 4748-4324, 4748-4324, y si no hay un celular también para comunicarse, que es el 15-65-85-5603, para conseguir este libro, Nosotras.